Hola, les habla Rubén Restrepo en esta oportunidad para comentarles sobre Docencia 2.0. En los actuales momentos, el uso de la tecnología de la información y la comunicación es cada vez más pronunciado en las instituciones académicas, ya que estos recursos ofrecen herramientas ideales para utilizarlas en la enseñanza-aprendizaje, destacándose las aplicaciones web 2.0. Hoy se oye hablar sobre Universidad 2.0, Empresa 2.0, Aprendizaje 2.0 y, por supuesto, Docencia 2.0, que es lo que se quiere abordar con este podcast. Es conveniente, antes de entrar en el tema, definir lo que es la web 2.0. La web 2.0 significa una evolución de la web, pero desde el individuo, como usuario de Internet, donde ésta reconfigura la disponibilidad de los recursos, las interacciones creando redes sociales. La docencia 2.0 se puede decir que es aquella que utiliza las aplicaciones que ofrece la web 2.0 como medio de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que utiliza los recursos que ofrece la web en la actualidad, una web considerada participativa, donde los usuarios pasan de ser entes estáticos en entes dinámicos y creativos, capaces de escribir, publicar y difundir información. En tal sentido y bajo ese paradigma, la web 2.0 ofrece aplicaciones como la siguiente: blog, wikis, webquest, podcast, YouTube, Flickr, Slideshare, marcadores sociales, entre otras, para crear, publicar, difundir y buscar información. Se puede decir que si existe la docencia 2.0, también existió una docencia 1.0, a la que definiremos como aquella docencia donde existía el computador, pero que solo se usaba para que el docente asignara actividades para la casa o en un laboratorio, pero no se promovía la interacción. Para entender un poco más este tipo de docencia, hagamos una breve comparación. El docente 1.0 utilizaba el computador solo para asignar trabajos escritos, para revisar material multimedia, para producir material intelectual que solo bajaba a sus alumnos a través de un correo o de manera impresa. Utilizaba Internet solo para consultas. En cambio, el docente 2.0 crea propuestas formativas que busque que el estudiante sea más dinámico y participativo. Utiliza redes sociales como Twitter, Facebook, para compartir experiencias con sus estudiantes. Promociona el aprendizaje colaborativo mediante trabajos en equipo con una wiki o una webquest. Enseña de manera constructivista amparado en las teorías sociales de Vygotsky. Ya conocido como son los docentes anteriores, es bueno resaltar que para que el docente 2.0 pueda usar didácticamente los recursos que ofrece esta web de manera efectiva, él debe cumplir ciertos requisitos que al respecto Márquez Pérez sugiere. Es importante que el docente emprenda esta misión con competencias digitales, competencias didácticas y competencias para gestionar aulas virtuales. Por otro lado, el docente 2.0 debe lograr en sus estudiantes un aprendizaje colaborativo, el cual se puede decir que se fundamenta en la teoría social constructivista, la cual implica que este tipo de aprendizaje necesita que se creen estrategias de enseñanza y de evaluación que fomenten a los estudiantes un aprendizaje significativo en interacción con sus comunes. Para ello, el docente debe tomar en cuenta varios parámetros. Primero, una selección adecuada de las aplicaciones que facilitan colaboración y comunicación, como los blogs, wikis, webquests, webconferencias, foros, chat, entre otros. Segundo, asignar actividades que fomenten el aprendizaje colaborativo, como trabajar en un proyecto común, hacer una revisión crítica de trabajos entre compañeros, realizar coevaluaciones entre grupos de trabajo. Tercero, que se cumpla con éxito el rol del docente para motivar a sus estudiantes a que sean participativos. En conclusión, el aprendizaje colaborativo contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, pues cada uno de los miembros aprende a escuchar, discernir y comunicar sus ideas u opiniones de los otros con un enfoque positivo y constructivista. Por último, quiero acotar las siguientes reflexiones. Un docente, para que cumpla cabalidad su rol como docente 2.0, debe desarrollar competencias de tipo técnico, pedagógico y organizativo, los cuales se alcanzan con una capacitación constante. Debe utilizar herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica con los estudiantes. Debe tener competencias en software y hardware para sus actividades académicas. Debe contar con sitios web para difundir información a sus estudiantes. Debe fomentar el trabajo colaborativo mediante wikis y debe crear propuestas de investigación mediante una web quest. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.